hasta el final de la temporada, de esta décima temporada, que la verdad he de decir ha sido rica en eventos, con más entrevistas de las que suelo hacer, también con dos conciertos por medio, celebrando el décimo aniversario de mi programa, de este programa, vuestro programa. Y bueno, tras 3 semanas haciendo un especial de Sleep, y daba para una cuarta, empiezo con Sleep este sábado, pero no porque vaya a hablar más de Sleep, sino porque voy a hablar del Reverence Balada, un festival que se celebrará a finales de agosto en Portugal. Y es que el año pasado, en la sección de festivales veraniegos, el desenterrador se decantó por el ya veterano Resurrection Fest gallego y el novato Reverence portugués. Después de dedicar un par de especiales y de disfrutar de ambos posteriormente, ha llegado el momento de repetir experiencia. Y el ganador por goleada es el modesto en medios pero impresionante en cartel Reverence Balada, situado 80 kilómetros río arriba del Tajo de la ciudad de Lisboa, en Portugal. Dedicado a todo lo psicodélico y espacial que el rock de ayer y hoy puede ofrecer, el año pasado, como ya vimos en su momento cuando repasamos el cartel, Black Angels, Psychic TV, Electric Wizard o Swerve Driver demostraron que un cartel variado no tiene por qué estar reñido con una coherencia sónica. Lo de este año es aparentemente más polarizador, pero al final el fino hilo de la atmósfera, la psicodelia y el rock siguen siendo los protagonistas. Los icónicos Sleep, un extracto de cuyo disco Dope Smoker ha sonado para empezar el programa, a los que hemos dedicado un especial de 3 programas, como he comentado antes, los Britpoperos Horrors, los veteranos y pioneros del crowd rock Amon Dul o la brutalidad frotante de los italianos UFO Mammoth, todos estarán presentes, además de una asociación de bandas más o menos nuevas con calidad que arroparán a los cabezas de cartel con gran criterio por parte de los organizadores. Y vamos a empezar con una de esas bandas de apoyo, 10,000 Rusos o 10,000 Rusos, una banda portuguesa que he conocido a raíz de investigar el cartel. Y bueno, está en un disco llamado Fuss Club, está en un sello llamado Fuss Club, y bueno, pues se definen como un viaje psicodélico a través de los paisajes periféricos de la soledad. Esa es su definición y así suenan en esta canción de su disco homónimo, Metalurg Aralcum. Thank you. Vaya viaje. Promete psicodelia y atmósferas este festival, o no las promete. Os digo porque, como os comenté el año pasado, bueno, claro, no pude. Igual os hablé cuando empezó la décima temporada del festival, pero ese Outdoors es lo mejor que he visto en mi vida. El sitio es precioso, al lado del río, con bosque, espectacular. Y para ver a la banda que viene a continuación, yo creo que el ambiente con un poco de nocturnidad sería espectacular. Se trata de los franceses Alcest, que empezaron haciendo un black metal con atmósferas, pero bastante primitivo, y poco a poco han ido depurando la fórmula y tirando hacia el shoegazing de una manera casi imperceptible. Ya no hay voces distorsionadas, no hay gruñidos, aunque la idea sigue siendo bastante la misma, pero a mí personalmente este disco y los dos y el siguiente son los mejores. Así que va desde Francia para el Reveres Balada Festival Especial del Desenterrador, Alcest, Souvenirs d'un autre monde. Espero haberlo dicho bien. We'll be right back. Pues la verdad es que no sé por qué, creí que iba a ser más potente esta canción, porque al fin y al cabo pertenece a su primer lanzamiento, pero aquí ya se les veía claramente esa especie como de actitud folky shoegazing que luego han desarrollado por completo en su último álbum llamado Shelter. Y ahora vamos con dos bandas bien distintas entre sí. Voy a hacer una pequeña mini sesión como me gusta a mí para que no haya tanta interrupción. Van a sonar, por un lado, desde Alemania, Amondul 2, y desde Austin, Texas, Ancient River. Austin, Texas, ya sabéis que es la capital de la psicodelia en Estados Unidos, ¿quién lo diría? Con 13 Floor Elevators y Black Angels, por hablar del pasado y el presente, como bandas clave. Y Amondul, pues Amondul prácticamente son los padres del crowd rock. Entre otras cosas, nacieron de una comuna que se llamaba Amondul 1, en la que vivía la gente en rollo hippie comunal y todos tenían un grupo y todos podían participar, que se llamaba Amondul. Ciertos músicos más profesionales, más que se les da mejor, vamos a decir, el tema, decidieron escindirse de esa comuna, seguir viviendo en modo comuna, pero solo como una banda, y llamarse Amondul Segundos. Y bueno, pues son los que han llegado a darse a conocer, y es una banda que es igual no demasiado popular fuera del mundo de los expertos, pero sí es cierto que igualmente tiene peso histórico. Así que voy a poner una canción llamada Apocalyptic Bore, que me encanta, aburrimiento apocalíptico. Y luego de Ancient River, una canción de su disco del 2012, On the Other Side, llamada On the Other Side. Así que seguimos con el repaso al cartel del Reverence Balada de Portugal. Por cierto, que vale hasta finales de junio 60 pavitos, 3 días de festival. Y Portugal es barato, o sea... Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Berge lange Schatten. One day, when suddenly by fortune we saw the UFOs fly, they brought us the so-called paradise. They were spooking from the sky. Desert became a blooming garden, like a dainty recreation field. Everybody's keenest dreams came true. Even gigantomaniacs were thrilled. Frogmen lifted treasures. Everybody got their parts. It was a worldwide pleasure. We all landed in the charts. No horse that didn't win the race. They found their destination, as if they were shot through the space. It was a big sensation. Thank you. castle was cheaply rented. Everybody now could explore the past, 'cause the time continuum robot was invented. And then a skyrocket signalized the majesties, the extraterrestrials. And then they came down in sparkling haze. We call them the space pedestrians. There seemed to be happiness for eternity. Mankind scored more and more, until one day the young growing up generation called this age an apocalyptic war. There was nothing to fight for, no love, no hate, only a quivering in the air. Kids have taken all the sky by, and we're leaving for the Big Bear. Dark shadows burst through the universe. Mother Earth was really shocked. All hopes, all dreams had disappeared. All ways, all minds were locked. Yeah, the clock came. Thank you. qué bien sonaban estos Ancient River, muy a Neil Young, la verdad, rollo Crazy Horse, con esas guitarras ahí llenas de sonido, con todas las notas saturadas que me encantan. Y bueno, vamos al siguiente dueto de grupos, siguiendo este cartel del festival Reverence Balada de Portugal, el segundo año que se celebra. Bueno, bonito y barato, así de claro. Y vamos a seguir, pues, como he dicho, con el otro dueto de grupos, Bizarra Locomotiva, desde Portugal también. Que a ver cómo se define cada uno con su tema. Precursores de la música industrial de nuestro país. Así que eso es todo lo que os puedo decir. Que los dos son. Yeah. Con las bandazas, la verdad es que no hay banda mala, más allá que el estilo te pueda gustar más o menos, en lo suyo son todas bandas muy muy respetables. Ahora vamos a escuchar a Chicas, que es una parte de este año, un grupo de subracing muy interesante, debido a la parte más fácil de My Bloody Valentine. Es que están muy bien, han hecho un EP nuevo este año, y han hecho una canción del disco del año pasado homónimo y otra del EP. Y luego, desde Canadá, vienen los Dead Goat, una bonita escucha, no puedo hablar mucho de sus audios. Nada, dicen, no sé para qué estilo hacen, pero bueno, es una rollo de ser, se va a producir, podría ser otra, pero así que dos temitas de citas, Fall y Controller, y The Dead Ghost. Can't Get No, no, pero You Don't Belong, del disco Can't Get No, y el Porto de Dios, es un disco. Thank you.

Pues bueno, qué cincuenteros han sonado estos Dead Ghost. Muy de mi agrado, no el tanto de Mikel que me acompaña. Parece un poco forzado esto de Lofi cincuentero. Y bueno, ahora vamos a escuchar a dos bandas. No conocía absolutamente nada de ellas. De hecho, de las que estamos escuchando, salvo Chitas, Amondul y Alcest, no conocía ninguna de las que han sonado hasta ahora. Así que bueno, vamos a seguir con esta búsqueda, como os he dicho, Echo Lake, desde... de Londres, menos mal. Inglaterra, que no había salido ningún grupo inglés. Y por otro lado, van a sonar Electric Eye. Veis que en Noruega no solo se hace black metal y rock and roll al turbo negro, sino que hay mucho más. Pues vamos a escucharles dos canciones más o menos larguitas. Poco a idea de lo que va a ser, lo que vamos a escuchar, pero bueno. Van a sonar Electric Eye 6 AM y de Echo Lake Waves. Everest Balada, repasando el line-up, que la verdad es que parece bastante redondo. flotada, buen shoegaze, el de Echo Lake. Y ahora seguimos con las bandas del Reverence Festival. Vamos con una ya vieja conocida para el desenterrador, Electric Moon, aunque llevan 6 años en la música. El hombre, el señor, ¿cómo era? Sula, siempre se me olvida el nombre, Sula Basana. Miembro fundador de la banda junto a la Peña en el 2009, y tienen un montón de discos desde entonces. Voy a elegir una canción corta, suelen ser jam sessions muy psicodélicas y con mucha potencia. La verdad es que están de puta madre. Yo les vi en directo junto a los daneses Papir haciendo un disco que sacaron en común, brutal. Y bueno, luego le vi a Sula Basana también en directo, los dos bolos fueron guapos, así que asumo que Electric Moon igualmente. Y por otro lado vamos a escuchar a Jaguar, un grupo muy muy jovencito, de Dresde, alemán. Dos grupos alemanes van a sonar ahora, que suenan a un shoegaze y noise pop bastante chulo, me gustan bastante. Llevan muy poquito tiempo y luego pues eso. Empezamos por Electric Moon, la canción se titula The Landing, de su disco del 2011 Lunatic's Revenge. Y de Jaguar, pues del EP hasta la fecha, 2014, Muffhead. Thank you. Nickel, a los Jaguar, pero la verdad es que probablemente mucho para llevar tan poco tiempo. Y ahora vamos a escuchar al gran incomparable Joel Guía, que para los que no conocen, Trollen es el percusionista, uno de los percusionistas de la Brian Johnston Massacre, y un personaje absoluto que la verdad todo en el documental que se hizo en su momento llamado Big, de verdad visionado. Si te gusta el rock psicodélico y te gusta la gente de personalidades extremas, un personaje, el Anthony Newcomb, líder de Brian Johnston Massacre, y el guión pues, es como el Beth de los Happy Mondays para la Brian Johnston Massacre. Y hasta cuando es comisario por fin, llamado Apple Wonders, y esta canción llamada Yes va a sonar. Y luego vamos a poner a Magic Castle. No se sabe. Ah, son ingleses también. Bueno, no. Se pueden ser tranquilamente ingleses americanos, no tengo más mayor información. Ah, no. Minneapolis. Norteamericanos. De los que tampoco me tengo que escuchar mucho. Así que ahí va Joel Guion. Yes, Magic Castle. Ballad of the Golden Girl. Yeah. nos quedamos en la letra M, que vaya vacile, por cierto, que decía que no había muchos grupos con la letra M, una de las más habituales en el rock moderno, es una de las letras que más bandas tienen como primera. Y bueno, ahora vamos a pasar a dos bandas, una no conozco prácticamente, que vi un vídeo el otro día y me sonó bien, pero no sé mucho, se llama Novela, de Londres, y luego desde Auburn, Alabama, Manor Astroman, una banda de surf rock brutal que en los 90 sacó unos discos muy interesantes. El mítico primero, Is It Man or Astroman. Entonces vamos a poneros tres temitas, uno del primer disco, otro de uno muy destacado llamado Intravenous Television Continuum, brutal título, por cierto, pues nada, siempre mucha... películas de ciencia ficción de serie B como motivación, sonidos y todo, pero la verdad es que es un surf rock espacial muy chulo. Voy a poner tres temitas, uno de su primer disco, otro del llamado Taxidermist Surf, el Out of Limbs del Intravenous y del último disco hasta la fecha, Defcon 54321, la Defcon 5, y después una canción de Novela de su álbum debut Lango, como os he comentado al principio y varias veces, está el desenterrador despidiéndose porque habrá una segunda parte del especial sobre el festival Reverence Balada, que la verdad es que da mucho de sí. Me despido con estilo con Man or Astroman y Novela. The eternal wonders of space and time, the faraway dreams and mysteries of other worlds. Other life, the stars, the planets. Man has been face to face with them for centuries, yet is barely able to penetrate their unknown secrets. Sometime, someday, the barrier will be pierced. Why must we wait? Why not now? Thank you.